niebla, entre la niebla. Un hombre alado extraña la tierra. Tonolec es un dúo musical de la ciudad de Resistencia, integrado por la cantante y periodista formoseña Charo Bogarín y por el músico chaqueño Diego Pérez, desde el año 2005. La cantante es tataranieta del cacique guaraní Guairare, nació en Clorinda, provincia de Formosa, y el 12 de septiembre de 1976 su padre, congresista peronista de las ligas agrarias, fue desaparecido y asesinado por la dictadura, por lo que se mudó con su hermana y su madre a la ciudad de Resistencia. Un día, viniendo a Buenos Aires, vieron una ciudad a la que llamaron la ciudad de la furia. De vuelta en el Chaco me encontré con ellos en el DIMIMPA, que es el Departamento de Investigaciones Musicales Nacional y Popular de la Pura Argentinidad, que con mucho orgullo dirijo. Me encantó el tema que compusieron y se lo mostré a los chicos de Soda Stereo, que hicieron un cover excepcional también. Escuchemos. has volado por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Oh! escuchamos la primera versión de Twist and Shout, que la grabó un conjunto llamado Top Notes en 1961, que en su momento se llamó Shake It Up, Baby. La canción fue compuesta por Phil Medley, Bert Russell y quien les habla, que aportó el whisky. Después de la primera versión, que pasó un poco desapercibida, y con la producción de Phil Spector, vino la de Isley Brothers. Éxito de la canción, decidí tomar un avión de línea, ya que el privado tenía un problema con la correa de ventilador, a London, y ahí me encontré con el líder de los Beatles, un conjunto en ascenso, Mick Jagger. Le dije a Mick, esto es ideal para los Beatles. Lo escuchó y lo incorporó en el primer disco, Please Please Me, editado en 1963. Fue un éxito total. Ahí es donde comenzó la Beatlemanía. Las chicas se tiraban del pelo, aullaban, gritaban. Just like I knew you would. Like I knew you would. We're taking it. ice filled grand old face of the plateau. Some belong to strangers and some folks you know. Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand to beautify the foothills and shake. Greenland and some said Mexico. Others decided it was nowhere except for where they stood. But those were all just guesses, wouldn't help you if escuchado a Meat Puppets en Plateau. Meat Puppets es una banda de hardcore punk, rock alternativo y folk independiente, que influyó mucho en las bandas del movimiento grunge de los 90. La banda ganó relevancia de nuevo en dicha década cuando uno de sus seguidores, el líder del grupo de grunge Nirvana, Kurt Cobain, los invitó al acústico de la banda en MTV Unplugged, un disco extraordinario. Tres de sus canciones fueron hechas en ese recital. No fue casual el buen gusto de Cobain, ya que yo le presenté la canción un día de que iba de compras por la salada y justo aparece él. Le dije, Kurt, escúchate esto. Y de eso salió esto. Scared the grand old face of the plateau. Some belong to strangers and some to folks you know. Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand to beautify the foothills, shake the many hands. There's nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. You see a lot up there, but scared. Who needs action when you got words? Fish with a mop, then you can't stop and look at what you've done. Plateau's clean, no dirt to be seen in the work. Say Mexico. Others decided it was nowhere except for where they stood. Those were all just guesses, wouldn't help you if they could. Una pausa y ya volvemos.